tardes, ¿qué tal? Hola a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva cobertura oficial desde aquí de Radio Crash de la sexagésima, Borja, edición del Fix. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Jairo, a ti y a todos los oyentes de Radio Crash y de estos especiales que iremos haciendo durante esta semana. El 60, como bien dices. Eso es. Yo tampoco soy tan así... Sexagésimo. Yo lo digo porque siempre tenemos la pequeña broma, ¿no? De, era quincuagésimo novena, ¿no? Me acuerdo. Sí. Siempre era un poco más difícil. Esta vez es más fácil, ¿no? Es más fácil, sí. Sexagésima edición del Fix, que ya estamos disfrutando desde el viernes, después de esa gala inaugural y esa película que inauguró el festival. Armageddon Time, y como siempre, desde aquí, desde Radio Crash y desde que Cinefagia es Cinefagia, aquí en la Radio Libre de Sixón, pues hacemos esa humilde cobertura, pero con toda la ilusión, y que al final, yo no sé la gente cómo lo hace, Borja, pero yo tengo aquí papeles, claro, yo veo películas y también os controlo a vosotros, sí. Te controlo a ti, compañero, tenemos también a Falo informándonos a pie de cine. Tenemos dos tíos Max esta vez, porque Falo siempre es el habitual que está en otros festivales, pero aquí también tenemos a Jimmy, que también a pie de cine nos manda sus recetas este año, van a y ser sus impresiones, ¿no? Luego lo escucharemos, y como no, también tenemos al primo, ¿no? Al infiltrado, a nuestro compañero amigo también, José Fernández Ribeiro. ¿Qué tal, José? ¿Nos escuchas? Hola, buenas tardes, sí, os escucho. En este caso, desde casa. Tenemos ahí la pata un poco maltrecha, pero el esfuerzo cinéfago siempre se hace, José. Sí, el esfuerzo hay que hacerlo porque, bueno, si no, el resto del año no merece la pena casi. Así que, bueno, hay que intentar ver todo lo que se pueda, aunque alguna vez se ponga un poquitín más complicado. Y, bueno, lo bueno es que entre todos estamos abarcando prácticamente todo. Así que, bueno, es lo más importante. Sí, igual la gente que no conozca mucho el perfil de Cinefagia, ya sabéis que hacemos los especiales todos los días, vamos a estar aquí desde las 2:15 hasta más o menos un poco lo que nos apetezca, ¿no? O lo que cansemos, media hora, tres cuartos. Según la información que, depende, que vayamos. Día, en 20 minutos lo ventilamos, ¿no? Sí. Pero luego también tenemos esas reviews de Twitter y, bueno, eso, es una review que es un perfil que se alimenta pues de mucha gente, y es una cosa que a mí me presta mucho, sobre todo porque hace que mucha gente entre ahí a contribuir, ¿no? Creadores de contenido no faltan en este espacio, Borja. Efectivamente. Y además que eso, que es de agradecer, ¿no? Este programa que se hace entre todos con mucha ilusión, y sobre todo también agradecer a la organización del Fix por darnos la oportunidad de participar y de tratarnos con tanta profesionalidad. Nosotros que somos, por lo menos tú y yo, Jairo, nos consideramos totalmente amateurs, totalmente. Aficionados, pero no, sí, sí. Nos tratan como auténticos profesionales. Sí, sí. Se agradece. La gente nos tiene muy in y nosotros estamos muy en plan, buf, pues bueno, aquí, ver, aquí estamos. Sí. ¿Te quieres mezclar? El otro día pasó María de Medeiros al lado nuestro. Sí, por delante. Sí, sí. Y yo dije, bueno, yo aquí como voy con Sofía Moreno, o estoy aquí con José Fernández Ribeiro, pues María de Medeiros, hombre, sí. Tarta de arándanos, me apetecía decirle. Empezamos con la sección oficial y esa gala inaugural con el Gran Wyoming. José, ¿qué te pareció a ti el Gran Wyoming en los inicios? Yo ya sé un poco la opinión de Borja. Bien, no, yo creo que en la línea de lo que me esperaba, más o menos. Sentido del humor y referencias políticas que iba a haber sí o sí, yo creo que las encajó bastante bien, a pesar de que tuvo luego algún tropiezo por ahí, pero que supo solventar muy bien con las gracias a las tablas que tiene, ¿no? Y además, bueno, pues cantar y hacer todo el show que hizo, pues está bastante bien. Yo creo que fue una gala bastante divertida, a pesar de que las galas, bueno, siempre tienen esa parte que a lo mejor resta un poco de ritmo a todas las galas de manera indefectible, pero bueno, yo creo que estuvo bastante divertida. Sí, sí. La verdad es que fue una gala que también se pasó rápido, y sobre todo, bueno, el tema musical se agradeció mucho, uh-huh. Borja. Tampoco se quiso mojar mucho el Gran Wyoming en muchos temas. Yo creo que todo el mundo sabe de qué pie cojea Wyoming, de qué pie cojea el festival últimamente, de qué pie cojea Cinefagia y qué pie cojea José. No sé si lo sabe la gente, pero... Pues la verdad que yo creo que el Gran Wyoming, aparte de ser presentador y humorista, también tiene un grupo de música, y creo que estuvo aquí de gira varias veces por Gijón. Sí, luego. Y bueno, se notan las tablas en el estreno, como decía Josín, y no canta mal, pese a ser, afina muy bien. Cantó una canción ahí con un falsete que hacía tiempo que no cantaba, según él, y afina muy, muy, muy bien. Le da. Otra cosa, para darle un poco de palos, ¿no? que se ponga un poco, que se actualice un poco, ¿no? Con el tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Y el, ¿cómo se llama esto? Creo que decía, ¿no? Hizo una broma sobre el etéreo, que era cis hetero normativo y que como que no lo entendía, ¿no? Normotero, sí. Pudiera haber salido bien, pero bueno, no pasa nada, es un señor mayor. Bueno, lo entendemos. Y luego pudimos ver Armageddon Time. José, primera valoración así de Armageddon Time, ya leíste que nosotros sacamos un pelín el cuchillo, no mucho, pero bueno, yo decía al principio que en esa propia gala, ¿no? Era como todo el rato lo indie, luego una película de Universal, veíamos ahí el logo de la Universal después de tanto indie, y al final, bueno, nos encontramos pues lo que esperábamos un poco también, ¿eh? Sí, no fue una sorpresa demasiado grande, pero que, bueno, además, posiblemente sí que sea mejor que lo último que estaba haciendo James Gray. Al menos, bueno, es una película más fácil de ver, y yo creo que simplemente es una película correcta, que tiene además de interpretaciones sensacionales, tanto el chico como Anne Hathaway o Anthony Hopkins como secundarios, que bueno, dan un apoyo enorme a una película que acaba siendo muy solvente, pero que es muy convencional, demasiado, y demasiado convencional en el sentido, mejor, casi más rancio de la palabra desde el punto de vista americano. Pero bueno, se deja ver bastante bien. La verdad que seguro que no va a ser de mis preferidas del festival, pero que bueno, poder contar con nombres como estos entre los personajes del festival también hace que pueda abarcar a más gente, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una peli que está bastante bien. Claro. Sí, nosotros además, en su día, perdona Borja, sí, entendimos la postura de abrir con una película del Netflix y bueno, esto también lo entendemos, no pasa nada, es lo que hay. Está bien. Y además, bueno, volviendo un poco a James Gray, que sabe rodarse bien, ¿no? Sabe que siempre en sus últimas películas tienen unos actores y unas actrices impresionantes en sus obras. Y sí que comparto mucho contigo ese tono moralista que quiere dar a la película, muy a la americana, que quizá entra un poco en contrapunto con la visión que tenemos aquí en España y en Europa, ¿no? De toda esa problemática social, esa problemática racial, y bueno, que está un poco manida y se puede... hay muchas cosas que reivindicar también, ¿no? Sí, lo hablaba con el reverendo a la entrada del cine el otro día, Dani, el reverendo que también tenemos por ahí viendo cine y que nos presta mucho encontrarlo y comentar un poquitín las mejores jugadas del Fix, y al final a él igual tampoco le desagradó tanto, pero sí que es verdad, y yo lo notaba, y lo que estamos hablando, un poco a posterior, una película que igual no te deja mucho regusto, en plan de me voy a acordar de ella toda la vida, pero una vez vista pues la estoy disfrutando más a posteriori, acordándome un poquitín, ¿no? En esa gala inaugural también se le concedió un premio a María de Medeiros, que estuvo con nuestro compañero Falo y que pudo comentar lo siguiente. Quisiera realmente agradecer la invitación del festival y de Alejandro. Thank you. obstáculos a nivel administrativo, a nivel familiar, a todos niveles, lo que representa querer tener hijos cuando tienes una pareja homosexual. Y bueno, pues ahí teníamos maternidades también tratadas. Últimamente lo hablamos mucho con Falo en muchos festivales, el tema de las maternidades. Aquí en el FIX también es importante. Y luego esos comentarios de María sobre su última película. Yo no sé si tenéis muy controlada la filmografía de María de Medeiros, Borja. Yo la descubrí como muchos de nosotros, ¿no? En Pulp Fiction, que tiene esa. Hacía ahí como un papel bastante guay. Y también. Yo la recuerdo también de Erbach. Sí, correcto. Sale Erbach, ¿no? Sí, cuando sale ahí con Manuel Manquiña, ¿no? Son mis primeras referencias de esta mujer en el cine. Y sí, pero seguro que tiene una filmografía que Josín controla mucho más que yo y nos podrá contar. No, la verdad es que era la primera película que veía de María de Medeiros. Además, a pesar de haber escuchado hablar de Capitanes de Abril, si no recuerdo mal, que era una película que ya estuvo por aquí. Pero no había llegado a ver nunca, ¿no? Y sí, yo recordaba a María de Medeiros, pues eso, pues tanto por Airbag como por Pulp Fiction, cosas así, ¿no? O sea que, bueno, presta mucho verla desde el otro lado también de la cámara, o sentirla y ver las cosas que consigue plasmar en esta película que vimos el otro día en A Nuestros Fillos. Yo lo pasé bastante bien, porque, bueno, es una historia que habla de un montón de cosas y las entremezcla de una manera muy... muy curiosa y muy acertada, así que bueno, habrá que seguir viendo los siguientes pasos en la carrera como directora. Sí, la verdad es que una carrera multidisciplinar, también tiene un par de álbumes de música, Borja, tienes que echarle un vistazo, y en este caso sí que también el FIX nos la descubrió en su faceta de directora. Y también, en este caso, pues bueno, la trajo aquí y después de mucho tiempo. Yo pensé que ya había estado aquí, o no sé si llegó a estar personalmente, pero bueno, estuvo estos días por Sison y estaba encantada. Un placer, pues bueno, tener también, que son necesarias figuras un poco reconocidas. Nosotros veníamos totalmente de lo comercial, ¿eh? Sí, nosotros del mainstream. Y de... Bueno, pero esto ayuda a que conozcamos a otra, como decía Josino, otra parte de la obra de estos grandes actores y actrices que vemos, ¿no? Que evidentemente no viven nada más que de Spielberg, ¿no? Y de estas grandes producciones. También tienen que hacer cosas más independientes, como defendió ya en su speech cuando recibió el premio. Sí, la gente pudo ver Hornosos Fillos, la película que trajo a este festival y de la que estaba hablando. José, una película con la que disfrutaste bastante, ¿no? Sí, bastante, porque bueno, es una historia, me recordaba un poco, por ejemplo, cuando hablábamos de Pulp Fiction, que era María de Medeiros, era la novia de Bruce Willis, ¿no? Del boxeador, en aquella historia. Pues aquí hace una cosa similar a lo que contaba Tarantino, pero bueno, de una manera mucho mucho más compleja, sobre todo desde el punto de vista social, ¿no? Porque nos entremezcla un montón de personajes que, bueno, todos tienen problemas, digamos, o tienen un pasado con el que tienen que lidiar según la situación que, bueno, en el fondo es el nexo común de todas las historias, y yo creo que está bastante bien hilvanado todo para disfrutar y para, bueno, también encontrarnos con algún que otro palo social, que también es algo que yo creo que siempre es necesario, siempre viene muy bien en una historia de estas. Así que, bueno, yo creo que es de las primeras sorpresas, digamos, grandes que me llevé en este festival. Ya, sí, porque al final, pues bueno, pues es la figura de actriz reconocida, pues quizás también le venga un poco mal, en plan, es tan reconocida, a ver qué trabajo van a traer, pero luego resulta que pues que tiene una película, pues como tú bien dices, José, pues bueno, con un valor pues muy importante. Bueno, eso quiere decir que el FIX no le puso el ojo solo por ser la que recordamos de otras películas un poco más míticas. Volviendo, o quedándonos aquí en Asturias, y siguiendo con esta sección oficial que siempre va a abrir estos especiales informativos, pudimos también ver la película de Tito Montero, Hilos. Una película cuyo estreno mundial fue aquí en Sison, en el Festival Internacional de Cine de Gijón. Eso me gusta muchísimo a mí también, Borja, que siempre decimos los americanos cuando dicen la series mundial, es el campeón mundial. Aquí, estreno mundial, porque es que es así, es literal. Sí. Y José, una película que comentábamos el otro día, pudimos ver juntos. A mí al principio es como una especie de experimento, ¿no? Es el mismo con su cámara nueva, que empieza a grabar esa historia familiar, una historia que le retrotrae en el tiempo, pues esa época de represión franquista. Y al final yo la fui disfrutando según iba avanzando la película. ¿Qué te pareció a ti? Sí, a mí me gustó mucho, ¿no? Ya lo sabes, es una película, bueno, yo más o menos me esperaba por donde, o el estilo, digamos, el formal que iba a presentar la película, ¿no? Porque iba a ser algo habitual a lo que suele hacer Tito, pero me gusta mucho verla plasmada también desde el punto de vista en el que lo hace, en primera persona, y cómo la historia pues se va contando a sí misma, ¿no? Va haciéndose a medida que avanza el documental, a medida que avanzan las investigaciones sobre su familia. Y bueno, la película va ganando muchísimo a medida que va desarrollándose, porque además yo la disfruté también mucho, ya que comparte muchas ideas y muchas cosas con otros trabajos que he realizado yo, y la verdad es que, bueno, a mí me encantó, la verdad. Es una historia muy dura y desde luego necesaria, ¿no? No solamente porque hablé en este caso de su abuelo, pues significa que no tenga relevancia para el resto de personas, al contrario, es una película de esas que yo creo que hay que enseñar a los chavales y que, bueno, empiecen a darse cuenta de la importancia de muchas cosas que están, iba a decir olvidadas, están escondidas más bien, sí. y rescatarlas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una película que consigue conmover y incomodar al espectador, una película, bueno, me gustó mucho, la verdad. Sí, sí. Bueno, entronca un poco también con una película que pudimos ver, que no está en sección oficial, que es A Mano Armada, el documental de Omar, y la verdad es que también tuvo un pase en Ocine, un poco también lo mismo, ¿no? No solo hablando de la represión franquista, sino también pues de lo que sucedió a continuación y de que mucha gente pues se quedó pues varada ahí en los montes, y habla un poco de esa resistencia asturiana, que no es ninguna leyenda, ni ninguna moda, ni ninguna nada, fue real. Y también de los enlaces, ¿no? Y cómo el propio gobierno, el propio Franco, pues encontró allí algo duro de roer y tuvo que, pues, incluso reforzar un poquitín para ver qué pasaba allí en Asturias, no solo con la gente que estaba en el monte, sino con todos esos enlaces que hablan en el documental de Omar, también muy importante. Y tanto esta Hilos de Tito Montero como A Mano Armada, pues son documentales muy necesarios y que tienen que ponerse en los colegios. Borja, no sé si tú los tienes apuntados, no pudiste ir a verlos, pero tienes ganas también, me imagino. No, sí, sí. Además, a Mano Armada, como estoy viendo aquí, ya tuvo reconocimiento internacional en el Festival de Cine del Filmmaker Festival of New York. Eso es. Tuvo reconocimiento y, bueno, sí. pues siempre está bien que cosas de la tierra, que además ya de un pasado no tan lejano, pues que reciben su reconocimiento a nivel internacional. Sí, además es que coincide con lo que decía José ahora mismo, nos explicaba ayer Omar, no están olvidadas, sino que están escondidas en un cajón, y es obligación moral, ¿no? Y de memoria, pues que la gente vea lo que pasó para que no vuelva a pasar nunca más. Otra de las películas de sección oficial, yo no sé si tuvisteis oportunidad de verla alguno, es Tetual, es la película que además eligió el Musoc para ser la película que amadrinara en este Fix, fruto de esa colaboración. Ayer estuvimos con su directora Irache en un pase también muy prestoso en el Ocine. No sé si qué tal en el Ocine, Borja, por cierto. Muy bien. Sí, se está a gusto, ¿no? Sí, sí, está muy a gusto en el Ocine. La verdad que además, más que a gusto por el tema de, evidentemente, que las salas son muy cómodas, muy a gusto porque además te queda, a mí por lo menos me queda muy cerca de casa. Claro. Entonces vas ahí caminando tranquilamente. Luego lo haremos un poco. Es un cine antiguo, el paseo antes de ir al cine. No sé, es una idea bastante romántica. Luego lo haremos. Yo pensaba que en un par de sesiones que estuve en el Yelmo y había menos gente, iba a quitar, pero sí que es verdad que luego había gente que en los Yelmo también, a no ser que sea una sala grande, que es difícil de llenar, también los pases se llenan. Así que bueno, está funcionando esa fórmula de dividir ahí el contenido, ¿no? Y además está, yo creo que está muy bien esa idea de eso, de que todos los cines de la ciudad, al margen de sea de una casa o de otra, de una empresa o de otra, se vuelquen con el festival y se vuelquen con el cine. Eso me parece muy bien. Eso es. José, a ti en los cines te lo ponen fácil para poner esa pata para arriba, ¿eh? Es que vamos a ir a buscarte a casa, vamos a transportarte, eres necesario. Sí, sí, la verdad que van a tener que ponerme a mí una Furgonetuca también, como a sí, sí, mis grandes invitados del festival, para ir a todas las sesiones, porque bueno, la verdad es que sí, a mí me viene bien también acercarme a los yelmos, pero bueno, hay que aceptar y entender que, bueno, cuanto mejor o más se expanda el festival por toda la ciudad, pues muchísimo mejor, pues además va a abarcar mucho más, una mayor cantidad de público, mucho, muy dijo, ay, me pasó tonto, no sé qué me pasa, muy diferente, ¿no? Pero la verdad es que los cines, si tienen algo, es comodidad, está claro. Entonces, bueno, es verdad que muchas veces en los Yelmo, por ejemplo, muchas salas en sesiones de algunas películas se queda pues como muy desangelado todo, ¿no? Porque no se llena ni la mitad del aforo y, bueno, en este caso, como son salas más pequeñitas, claro, también yo creo que da más calidez a estas sesiones, ¿no? Y sobre todo para presentaciones y demás, para los directores, pues generará una sensación más agradable y de sentirse arropado. O sea que, bueno, yo creo que tienen, sí, hay que buscar el lado bueno de todo y la verdad que en este caso, pues cuantas más salas tengamos, mejor, y este año hay que ir aprovechando. Sí, y decíamos que en el Ocine, en esa sección oficial, ya con esto cerraremos. Ya, bueno, creo que tienes otra película también, José, de sección oficial. Esa Tetuán, que cerraba la trilogía del registro de Irache Fresneda, en un ejercicio de seguirle los pasos, creo que era a su abuelo, mezclado también con una escritora y con dos personajes que al final acaban siendo los más protagonistas y que cierran además también un film, una película con ese retorno. Uno vuelve a los campamentos saharauis y otra de las chicas vuelve a su país de origen, que es Rumanía. Un cierre muy muy prestoso, Borja. Además, luego te pondré un tema de Jorge Drexler, una película, eso, muy preciosista, y escuchamos las palabras de Irache. Además, como siempre, el encuentro allí, precisamente lo que decía José, pues eso, muy acogedor, con mucha gente, la gente muy cerca de tanto de la directora como de los actrices y actores, y eso es que es un privilegio para el público. Antes de que se pasara la película, todo comienza con una necesidad, ¿no?, de mostrar otra cara de todas estas personas que componemos esta nueva Europa, ¿no?, este momento, ¿no?, quiénes son las personas que la habitan, ¿no?, y su diversidad, y hacerlo con cariño, con una mirada que no fuera victimista, que se alejara de los estereotipos, que lo rompiera, ¿no? Y en ese esfuerzo yo creo que la realidad ha sido generosa conmigo. ¿Y qué voy a decir de las personas con las que me he encontrado, ¿no? Como Irina, como Mohamed, que nos lo han dado todo este tiempo, ¿no? Todo este seguimiento durante los 3 años. Pues ahí teníamos a Irache 3 años para realizar esa última trilogía del regreso. José, tú tienes, para cerrar esta sección oficial, me parece que era otra película, que era Tú, Leslie, ¿no? Sí. Bueno, otra de las películas bastante interesante, una película de Michael Morris, esta es americana, norteamericana, una película que, bueno, nos cuenta una historia de redención de una mujer, bueno, Leslie, ¿no?, que acaba, veíamos cómo arrancaba la película, bueno, siendo entrevistada por un canal de televisión local, porque acababa de ganar un montón de dinero en la lotería y nos contaba, o contaba al entrevistador, sus planes de futuro con todo ese dinero. Bueno, ahí hay un fundido, digamos, y vuelve a arrancar la película unos años después y vemos que, bueno, su estilo de vida un poco desmadrado, pues hace que se funda todo el dinero en alcohol, en drogas, y por el camino pues abandone a su hijo, ¿no?, y que intente recuperar la relación con su hijo, que ya es adulto, y con sus padres y con toda la gente del pueblo donde vivía, que, bueno, no es un camino fácil ni mucho menos, pero es una película que también está bastante bien desarrollada y se puede disfrutar mucho con la simplicidad de una historia bien contada y con esa dosis de, digamos, de verosimilitud en lo que estamos viendo. Así que, bueno, es otra de esas pelis que está muy muy bien, de la sección Retuellos, creo que es. Y bueno, es una de las pelis también que hay que, o está bastante bien apuntarse, porque se va a quedar un poquitín en tu memoria, a lo mejor no toda la película, pero algunos fragmentos seguramente sí. O sea que, bueno, eso ya tiene bastante mérito. Y además que cuenta también con otro conocido aquí del Festival de Cine de Gijón, que se llama Marc Maron, sí, que estuvo aquí hace unos años por The Sword of Trust, y que, bueno, siempre está bien conocer a los a los antiguos. Claro, los míticos del festival. Es una pena no poder ver otra vez la película, porque su último pase fue ayer 13 de noviembre en la sala Yelmo. Pero bueno, vamos de todas las películas que hablemos, vamos a intentar siempre acordarnos de dar esa posibilidad, comentar ese posible pase que se pueda volver a ver. Bueno, si no apuntarla, como siempre, Borja, porque ya sabéis que al final. Luego hablaremos también de un encuentro muy simpático que hubo en la película de Abierto hasta el amanecer, en el que venía un poco este tema. Una de las preguntas era, ¿para cuándo la película va a estar en las plataformas? decían los chavales que estaban como muy interesados luego en rularla, ¿no? Sí, en la distribución, ¿no? Pues una pregunta bastante interesante, y vemos cómo cambia un poco el paradigma de consumo de cine, ¿no? En este caso. Luego lo hablaremos porque fue muy interesante. Borja, el primer tema, seleccionado. Yo te leí el pensamiento desde casa hoy y tú me dijiste, tienes que meterla. Y ya está. Metida. Sí, pues se trata de una canción muy mítica de los Clash, que da título a la canción que abría el Festival de Cine de Gijón, de Armageddon Time, y que es un temazo. Es un temazo, la verdad es que sí. Mucho mejor la canción que la peli, ¿no? Uy, madre mía, lo que ha dicho. José, ¿me aguantas ahí, no? Sí, sin problema. Pues nada, escuchamos a los Clash. Get no supper tonight. A lot of people won't get no justice tonight. And the battle is getting hard in this Irish Armageddon tonight. A lot of people won't get no justice tonight. Remember to kick it off. No one will guide you on Gideon No es que quiera empezar siendo duro, pero tengo que recetar una apertotalidona, pero gorda, porque para la cabeza, más que nada, porque necesito limpiar la cabeza. Es que es una película demasiado gringa, demasiado yankee, para mi gusto personal, y echar mano del señor Hopkins y la señora Hathaway, etcétera, etcétera, pues me parece y me recordó, pues, no sé, pues como que se echaba mano de Dustin Hoffman para hacer El Perfume y cosas así. Yo, cuando voy al Festival de Cine de Gijón, que ya lleva 60 ediciones, lo que quiero es ver mucho cine europeo, sobre todo, si puede ser. No es que me ponga a elegir ni nada de eso, pero simplemente empezar viendo esto, a mí me ha parecido muy moralista. Para encima, me han situado en el Nueva York de los 80, tuve la suerte o no de haber estado allí en el 81 y no sé, como que ya me empecé a fijar hasta incluso la ambientación, el vestuario y cosas de esas, casi me fui un poco hasta de la película y tal. Se fue Jimmy de la película, que no consiguió tampoco conectar un poco con ese Armageddon Time. La única polémica, entre comillas, que hemos tenido en este inicio de festival, en el que somos un público muy fácil de contentar, ¿eh, Borja? Sí, quizá. Pero al principio, pues bueno, esos compromisos empresariales que tiene el Fix, los toleramos, pero a su vez los criticamos también, ¿no? Sí, siempre que, bueno, no va a ser todo el para bien, ¿no? Y aquí, sobre todo, Jimmy acierta mucho dándole ese contrapunto, ¿no? Si nosotros tenemos ahí una visión mucho más, somos más benévolos, ¿no? con todas las películas del Fix, Jimmy sí que da el punto picante. Sí, bueno, y le sacamos la versión buena, incluso de las películas, sacamos este tema de Armageddon que acabamos de escuchar. ¿Qué más quiere la gente, ¿no? Borja, nunca dar la versión negativa, que para eso hay otros temas, nosotros estamos aquí para disfrutar. La gente, además, que disfrute de estos especiales informativos, hay que ver cómo lo hacemos, porque tú tienes ahí, aparte de muchos catálogos que te rodean, tienes un libro, y además el libro, casualmente, no es ese, es el otro, es de la persona que tenemos al otro lado del hilo telefónico y que nos ha regalado, porque durante los especiales informativos vamos a regalar un libro de Josín que se titula, Borja, Rebobinando, el libro de la generación del videoclub. Eso es. Prólogo de Paco Fox, ahí es nada, y epílogo de Diego López. Pues eso es. Vamos a, desde mañana, hoy vamos a tomarlo como, mira, lo está oliendo, ¿eh? Es que me encanta como huele a nuevo, huele, ¿eh? Huele a cine. Huele a imprenta y a cine, ¿eh? Que puede ser de los mejores olores junto con el de biblioteca que hay, ¿eh? Y a cinta que iba a echar ese también huele. Sí, a cinta, ¿eh? Sí. Pues nada, José, hoy nos lo tomamos así un poco de consenso, pero a partir de mañana ya, bien sea en directo, a mí me gustaría que fuera en directo por la FM, para la gente que nos escucha, y a través de los podcasts también, porque este programa luego quedará ahí subido en la página de Radio Crash, pues lo ponemos a disposición de la gente. Sí. No sabemos qué le vamos a mandar a la gente, pero ese libro va a salir regalado de aquí. Tenemos que hacer un especial sorteo, un trivial. ¿Un trivial? Sí. Sí, un trivial. Lo hablaremos aquí. Vale. No. Lo pensaba. José, ¿a ti qué te parece, José? Cualquier cosa que se te ocurra. No, a mí lo que se ocurra a vosotros seguro que está sí. Bien. No sé, bueno, cualquier, sí, como dice Borja, cualquier pregunta relacionada pues sí. Con el cine, pues ya que estamos con el festival, pues o con algo del festival o con algo muy de videoclub como lo que podemos encontrar en el libro. Así que bueno, eso es cosa vuestra, lo que queráis. Sí. Pero ya sabéis que yo soy un poco torcido también para hacer las preguntas y saber, sí. Igual pregunto... ¿Cómo se titulaba en Australia la séptima parte de aullidos, por ejemplo? Bueno, berridos. Sí. Bueno, eso creo que lo habéis visto más tarde. Hay que ponerlo difícil también, ¿eh? Sí, sí. Que no seamos como Jordi Hurtado en Saber y Ganar, que hace unas preguntas que son la hostia para los concursantes, sí. Pero luego a la gente en sus casas, para que manden el SMS, les preguntas gilipolleces. Claro, pero es para que la gente llame. Y, sí, claro. Todo pensado. Bueno, nos salimos ya de esta sección oficial, que cerramos con esa receta de Jimmy, que se ha vestido de doctor del Fix y que va a recetar apertotalidones, que me explicabas tú lo que era, Borja, y apertoaspirinas, ¿no? Sí. Aspirinas para lo bueno y apertotalidones para lo no tan bueno, ¿no? Y en este caso, yo os decía antes que me había prestado mucho la sesión de Abiertos al Amanecer, en la que había habido un encuentro con la directora de Petits, Julie, no me doy cuenta ahora mismo del apellido, pero... eso, en ese momento desde que acaba la película, ese encuentro y luego poder tener allí, en este caso además, a gente joven que se sale un poquitín de la norma, de las preguntas un poquitín más, yo qué sé, sofisticadas, un poco más adultas, ¿no? Entonces había tenido ahí a la directora a un batallón de chavalería, pues que le hacían una cantidad de preguntas. Una de ellas tenía un poco que ver con el origen de la película. Era una película que trataba sobre el embarazo en menores de edad. Había un centro en el que había casi siempre mucho lío y mucha intensidad, y ella sabía mucho porque bueno, había tenido la oportunidad de trabajar en un centro de ese tipo, y entonces había trabajado sobre el terreno. Escuchamos a Yuli, y os digo el apellido ahora que no me acuerdo. Cuando yo donaba los ateliers de escritura en los centros maternales, la idea de la película surge ya hace bastante tiempo, cuando daba talleres de escritura en los centros maternales, como el que habéis visto en la película. Y cuando j'ai rencontré ces très jeunes femmes, ces très jeunes mères, j'ai été impressionnée par le mélange de leur adolescence avec les responsabilités parentales, et j'ai eu envie d'y écrire un premier film. Y en ese momento ha encontrado a mujeres muy jóvenes, le ha impresionado mucho encontrar personas tan jóvenes que tenían tantas responsabilidades ya en ese momento. Y de ahí la idea de esta primera película. Sí. Vamos allá. Ahí teníamos a Julie Lerat-Gensant, Borja, la directora francesa, que esta era su ópera prima, y lo que os decía antes, ¿no? Lo simpático del encuentro, con preguntas que iban hasta sus próximos proyectos, ¿Dónde consigues los coches de policía y las ambulancias? Luego también había gente que le preguntaba si podría rodar con adolescencia aquí en Gijón también. Hay una pregunta que hizo ahí un chaval que iba muy bien encaminado, bueno, muy bien encaminado, fue siempre, ¿no? Uh-huh. Pero al principio quería preguntarle por los próximos proyectos y luego dijo, ¿qué narices? ¿Cómo no haces aquí algo con la gente de Gijón? Claro. Le decía, ¿no? Tenemos buenos embajadores aquí, ¿eh? Sí, sí. Y luego al final pues le pidieron el Instagram también, ¿no? Ah, qué bien. Que es lo típico que se suele hacer, una película también muy compleja. Yo no sé si la tenéis un poco apuntada, José, ¿te suena a ti un poco esta Petits? Sí, cuando hablasteis de ella me puse a mirar un poquitín sobre ella, pero lo que pasa es que no me coincidía de ninguna manera y es una de las que tengo apuntadas, a ver si hay manera de que tenga un poquitín de la distribución que merecen algunas de esas, o muchas de estas películas, porque bueno, luego por desgracia la realidad es otra, pero sí, tengo ahí muy pendiente. Una de las preguntas, como decíamos antes, de uno de los chavales era si la película iba a llegar a plataformas, y estaba también la productora y dijo que a todas. Ya pensé yo, no, a todas no hay seguro. Señora, no se flipe usted. Pero bueno, estará en plataformas seguramente. Claro que sí, una sesión muy prestosa la de esta Petits. Borja, tú, al margen de sección oficial, ayer estuviste viendo Le Gravité. Y había distopié. La Gravité, sí. Se trata de una distopía dirigida por Cédric Itó. Y cuento un poco eso. Yo para hacer un poco crítica, a la crítica, la imaginaba un poco como The Warriors y la melancolía de Lars von Trier, ¿no? Porque efectivamente la película trata sobre un hombre que sale de la cárcel, ¿no? Entonces se encuentra en su barrio que su antigua banda pues ya no se dedicaba a hacer lo que hacía y una nueva banda pues toma un poco el poder de la zona, ¿no? Entonces son... Y con un telón de trasfondo hay un evento astronómico, el cual se alinean todos los planetas del sistema solar y que produce ciertas variaciones en la gravedad, ¿no? Entonces, bueno, es una mezcla un poco extraña, ¿no? Pero que funciona, ¿no? Que el cine social y el cine de ciencia ficción. Sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, la verdad que es bastante disfrutona. No tiene unos efectos especiales impresionantes, ¿no? Pero con ciertos toques, matices, ciertos trucos fotográficos, por ejemplo, como la utilización del sepia o cambiando un poco los colores, como veíamos en otras producciones, pues hace que la atmósfera sea mucho más creíble y que sea tome unos rasgos de película de ciencia ficción. Uh-huh. José, no sé si tú tienes apuntada esta Le Gravité también. Sí, tenía bastantes ganas, iba a ir ayer, lo que pasa es que bueno, como ando con la pierna y la espalda como ando, no pude pasarme, pero es otra de las que tengo ahí apuntadas para no perderme, porque sí, lo que dice Borja, me llama mucho la atención esa manera de mezclar ese aspecto de cine fantástico y trasladarlo a otro tipo de cine completamente diferente. Entonces, tengo bastante ganas de verla así. Y tiene ahí, a mitad de película, tiene un punto de humor bastante bueno y también tiene algún puntillo de cine oscuro y violento que sí. Pues genial. José, no sé si tienes alguna película más de otras secciones al margen de la oficial que nos quieras comentar o algún apunte, algo de agenda. Sí, en la agenda tengo, por ejemplo, Gran Yeté esta noche, uh-huh. de Isabel Stever, una película alemana que, bueno, compite en la sección Alvar, si no recuerdo mal, y, bueno, promete una historia también dura, ¿no?, y compleja, ¿no? Habla sobre una historia de incesto y demás, que, bueno, tiene pinta también de ser de esas películas que no te dejan indiferente, así que uh-huh. yo creo que va a estar bastante bien y bueno, intentaré no perderme la vida. Sí, ayer en la sala de cine, Borja, no sé si te das cuenta que estábamos nosotros ahí en bambalinas, no es bambalinas, ¿no? La entrada del cine, ¿cómo se llama? El Amigú es el bar de cine, Amigú. Sí, exactamente. Y bueno, hubo un pequeño lío con eso que dices del incesto, alguien del público le preguntó no sé si es director o director, sobre la elección, sí, ¿no? De ese acto y se quedó un poco sin palabras, ¿no? Creo que incluso se le pasó la palabra al programador del Fix para que saliera de un poco del atolladero, así que seguramente será una de las películas que no va a dejar a nadie uh-huh. indiferente. ¿Tú qué tienes, Borja, punta para ver durante hoy y mañana y estos días? Bueno, pues hoy no es lo que pasará mañana, entonces yo voy a lo seguro. Primero hoy y después ya veremos. Muy bien, correcto. Pues hoy voy a ver una película de Serbian, se titula, una película dirigida por Ruth Mader. Directora conocida también aquí porque ganó el Festival de Gijón aquí hace unos años con otra película que se llamaba, te lo digo ahora, se llamaba Strugel. Se ganó en 2003, ganó aquí. Uh-huh. Y pues bueno, pues veremos esta peli que trata un poco sobre bueno, es una película austriaca y que ve cómo la fe está decayendo, y la directora de la institución, de una institución para niñas, que es una monja joven y enérgica, pues tiene que el afán por recuperar esa fe, ¿no? Entonces veremos a ver qué nos provoca aquí Rumadas. Pues eso es. Tenemos, como bien decías, Borja, esto va a ser hoy en el Teatro Jovellanos a las 6 de la tarde. Sí. Después ese pase también especial de Pacifiction a las 8 y media, también en el Jovellanos, que ya uh-huh. adelanto yo que también vas a ver, sí, porque te conozco. Sí. Y luego ese gran yete que nos decía José, que va a ser dentro de la sección Alvar, en la sala 7 de Los Yelmo, a las 10 de la noche. También hoy La Mujer de Tchaikovsky, última oportunidad para verla en la sala 13 de Los Yelmo. Una película de la que seguramente nos hable mañana también nuestro compañero Falo. Jimmy también tiene por ahí un audio sobre Tchaikovsky, una gran banda sonora, nos decían, en una película que va de un lado a otro y que se vuelve muy alocada, o sea que también nos la apuntamos. Si no es para ahora, será para más adelante, porque también le tenemos muchísimas ganas. José, yo si quieres tampoco te quiero entretener mucho más, porque nos queda un poco la lectura del Twitter que nos gusta siempre hacer, la recomendación del concierto nocturno, que hoy hay descanso, Borja, o sea que hoy pondremos un tema de otros conciertos que hubo durante este fin de semana. Así que nada, José, a no ser que quieras comentarnos algo más, dejamos que vueles libre. Nada, pues nada, muchísimas gracias por aguantarme siempre aquí, y ya sabéis que estoy dispuesto a lo que queráis, no hay ningún problema, yo encantado. Muy bien, pues nada, nos escuchamos, José, y nos vemos por las salas. Y ya te digo, si quieres que te acarretemos, somos tus hombres. Hoy a las 6:30 no es la presentación del libro, ¿no? Ah, sí, hoy. José, pero qué humildad, qué humildad. Sin la publicidad. Bueno, hombre, está bien. La que me va a hacer Paco, yo tampoco voy a hablar. Pero sí, no, nos parezco sobres, madre mía. Sí, es a las 6:30 hoy en el Toma 3, donde suelen, bueno, normalmente tener lugar estos actos, así que claro, vamos a presentar ahí el libro, ya que no se pudo hacer en el momento en el que salió en junio, ¿no? Por estos problemas de salud, y la verdad es que tengo la enorme suerte de poder presentarlo en el marco del festival, ¿no? No hay ningún sitio mejor. Porque, claro, bueno, además aquí fue donde se estrenó el documental homónimo, claro, y demás, ¿no? Y además, pues va a estar Jesús Palacios allí conmigo, que también aparecía en el documental y forma parte, en cierta manera, del libro y de todo este universo que acabo siendo rebobinando. Y bueno, es a las 6:30, y todos los que tengan ganas de ver o escuchar algo sobre cine, pues yo estaré ahí y dejaremos hablar a Jesús Palacios para que nos ilustre a todos, ¿no? Porque es una delicia escucharle hablar, así que bueno, invito a todo el que quiera a pasarse por ahí por la tarde y bueno. Pues nada, al margen de películas, también están esas actividades especiales que nos estábamos olvidando. Menos mal que saliste ahí al rescate, Borja, y a las en el Toma 3 a las 6:30 ahí tenemos a José y a Jesús Palacios presentando ese libro. Acuérdate de decir a la gente que lo tiene gratis y responde a las preguntas de Borja. Mira, ¿eh? Recomienda ahí a ver lo que nos sacamos de la manga. Pues nada, José, intentaremos hacer un hueco para parar ahí, a darte un apoyo como siempre, y escuchamos este tema de que cerraba la película de Tetuán de Jorge Drexler, Borja, y que fijo que va a prestarte. Sí, Jorge Drexler siempre es bienvenido. Y se lo dedicamos, como no, como siempre, a José también. José, que tengas mucha suerte, nos seguimos escuchando estos días. Vale, hablamos, gracias. Chao, un saludo. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Todas distancia se salva. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. No tengo muchas verdades. Qué buen tema para cerrar esta película de Tetuán, sobre todo como nos decía su directora Irache, pues dando un punto de vista dentro de la dureza, de lo duro que es las migraciones, ¿no? Ese retorno al hogar después de emigrar, ese futuro también incierto, pero siempre una esperanza, ¿no, Borja? Pues es que no nos queda otra, sí. Ciertamente. Sí, sí, y además esta canción de Jorge Drexler sí que es un poco muy alegre, ¿no? Ese contrapunto. Claro, sí, sí. Yo últimamente me encuentro con conversaciones siempre con mucha gente al final en diferentes ámbitos, ¿no? Y siempre nos venden como... pues es derrotista, ¿no? En plan de, es que no hay nada que hacer, es que todo mal, pero es en plan de, bueno, pues es que no queda más remedio que seguir adelante y seguir luchando por lo que queremos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si no? Y de repente te encuentras con esta canción y para arriba, ¿no? Claro, es que es inevitable, sí, es así. Vamos a leer, como siempre nos gusta hacer, el hashtag oficial de este Festival Internacional de Cine de Decisión, que es Almohadilla60Fix. No sé por qué me sale esta publicidad. Veo aquí mucho tweet promocional, tweet nuestro, tweet del reverendo, con esas reviews que también recomendamos. La gente que busca también alguno, por una foto de Jovianos, ¿no? Alguno está por aquí. Que toca Fix, gente que quiere ver la película acompañada, Borja, uh-huh. Que lo necesita. ¿Qué más gente tenemos por ahí del Twitter? Vamos a ver, aquí hay una persona que la estaba leyendo antes que dice... no, es el reverendo también. Borja, este hashtag no está funcionando, Borja. Sí, sí. Tendremos que poner el hashtag en el TikTok, quizás. Y pues igual. Tendremos que cambiar esta parte de los especiales informativos del Fix. Mira, Rodrigo Sopeña recomienda la película Ángel 69. Hablaremos de ella mañana también, que la vimos hoy por la mañana en la Escuela de Comercio. Se puede ver hoy lunes, además, ya se vio, y mañana martes también. Todas las películas que se ven en un festival tratan de conseguir algo que esta consigue. No te la pierdas. Ángel 69, Borja, yo te la recomiendo también. Un peliculón muy original, y eso, mañana hablaremos un poco más largo y tendido. Pues nada, pues veo mucha publicidad aquí, Borja. Sí, sí, los bares que estás buscando también, ¿eh? Estoy yo también por aquí. ¿Estás intentando ahí sacar algo? Publicidad también, sí. En locales de Gijón. También, ¿no? Sí, también te sale, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí como no cobramos, pues no hacemos, bueno, pues hacemos publicidad. Sí, Rosana G. Alonso. Que no decimos que luego cuando sí, pasamos por ahí, ¿no? Sí. Pero... lo de Kirill Serebrennikov en La mujer de Tchaikovsky es sobrenatural. Por favor, no dejéis de verla. Es un ejemplo de cómo captar la idea sublime sin caer en el exceso y evitando ser tan comedido que no se pueda explicar. Reverencias, dice Borja. ¿Qué te parece? Que está teniendo muy buena acogida Ángel 69, como decías. Sí, dice, sí, aquí, sí. Rubén Dorado, que a medio camino entre documental y la ficción supone una decadente visión de una generación LGTBI sin esperanza. El mensaje es obvio y la mirada un tanto vacía, pero tendrá sus adeptos entre quienes estén interesados en la oscuridad, en su oscuridad. No, es un peliculón. Qué buena review de esa persona, Borja. Me gusta mucho que estés ahí Rubén también indagando, ¿eh? ¿Viste? Sí, sí, estás ahí al tope. Estaba una ¿te acuerdas al principio? Pasiva con Twitter. Sí, pero bueno, en plan de no, aquí, eso poco, míralo tú. Desde no sé que qué. Elon Musk es el máximo hacedor de Twitter, digo, le vengo arriba. Las que está liando, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues estamos ya en el descuento, Borja. Son ya casi 50 minutos de programa. Así que cerraremos este especial informativo de hoy. Mañana volveremos a las 2:15, como siempre, aquí en directo desde Radio Crash, desde el 105 de la FM, y también para todo el mundo, radiocrash.org, el podcast en radiocrash.net. Y como decíamos antes, no hay concierto porque es lunes. Pero bueno, mañana. Pero este fin de semana hubo concierto de una de las Malvinas, de uno de los grupos que va a cerrar hoy el programa, que estuvo el sábado en la Sala Tizón, creo que fue, y tú tienes apuntado lo de pasado mañana, lo de mañana, me parece, ¿no? ¿Por qué los lunes por qué no se baila los lunes, Borja? Los lunes hay que bailar también. El lunes sí, hay que bailar, sí, también. ¿Qué tienes tú para mañana? Bueno, pues mañana, a ver, lo tengo por aquí. ¿Qué quieres? Colectivo Siempre. Ah, el Colectivo Siempre. Criminal, a mí me gusta más el Colectivo Cariño. Sí, sí, sí, sí. Y a mí me gusta mucho Fierriga, que la vimos por ahí entre bambalinas. Es el miércoles, ¿no? En la Sala Tizón, sí. Sí. Eso es el miércoles, sí. Pues nada. Bueno, ahí hay bastante que ver por aquí. Hay bastante que ver, sí, sí. Pues nada, escuchamos la última valoración de Jimmy también. y nos vamos a despedir con ese tema de las Malvinas. Y creo que Jimmy estuvo también viendo el Triángulo de la Tristeza, una película de la que nos hablaba Falo también, que había podido ver, creo que fue en Donosti, sobre un viaje en barco también bastante bizarro. Así que vamos a escuchar lo que nos dice Jimmy y cerramos ya el programa con esas Malvinas y nos escuchamos mañana aquí, Borja. Pues nos vemos. Y nos cara escuchamos. A cara, igual con gente también, ¿no? Siempre. Ya lo veremos. Siempre todo el mundo es bienvenido aquí en Radio Crash. Eso es. Pues nada, escuchamos a Jimmy y nos despedimos con las Malvinas. Mañana nos escuchamos. Chao, chao. Un saludo. Me he metido a ver El Triángulo de la Tristeza de Robin Ostlund, un sueco, una producción, sueco a Alemania, Francia, Dinamarca o algo así. Y que, bueno, es desternillante. Me lo pasé pipa, las voces del personal que estábamos en el Joviano se debían de escuchar desde el Goya. Bueno, qué cosa más simpática, por favor. Y aparte con unas cargas de profundidad increíbles, maravillosa. Me recordó mucho la forma que Rubén tiene de contarnos la historia, pues esa, digamos, picaresca y esa comicidad sueca. Me recordó mucho a Lucas Moodysson a finales del siglo 99, parece que tuvo aquí Together, que era también hilarante y era también era sobre los hippies y en esta va sobre los ricos, ¿no? Pero realmente lo que hacen los suecos es conseguir que te rías de una forma que yo nunca creí jamás que podría conseguir hacerlo con gente de ahí arriba, ¿no? Y por ejemplo, Jonas Jonasson, el escritor, para mí es uno de mis favoritos, con El abuelo que saltó por la ventana y se largó y Non Beko, que si no habéis leído, los que escucháis esto todavía, a Jonas Jonasson, no sé a qué esperáis, porque es un crack. Y a ver cuándo llevan sus películas al cine, que no sé si alguna de ellas me parece que ya la llevaron. Entonces, que nada, que estoy encantado, que la olona está de cine, nunca mejor dicho, y que esto es un montón de apertaspirinas. Sueca, Rubén.